segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, la piel no miente. Y si miente, ¿dónde irá? Adiós, muñeca, adiós. Si en este viaje no hay regreso. Tenías más amor entre mis brazos, del que nadie puede darte, ya verás. Mujer, mujer, qué mala suerte no tenerte nunca más. ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? La piel no miente.